Express. Info y reserva para palcos 671-283-119. Organiza JJ Eventos. Patrocina la Imperial del Quindío. Es mi madre, la mujer. Johnny Rivera será sensacional. Aquí están Johnny Rivera y el Orejón mano a mano. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero. Atención a la movilidad, especialmente quienes van al volante. Este es el panorama de las principales vías del país. En estos momentos estamos pendientes de un alcance que está obligando al corte de la AP7 en la provincia de Castellón, a la altura de Peñíscola, dirección Barcelona. Justo en Barcelona también van a encontrar dificultades por accidente en la C59 en Caldes de Montbui hacia la ciudad condal, y también en la salida de Madrid por la 4 a su paso por Getafe. Al margen de todos estos siniestros, dificultades de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas y Vallecas, A4 en Pinto, A42 en Parla, A5 en Alcorcón y A6 en el entorno de El Plantío. En Barcelona van a encontrar tensa la entrada a la ciudad condal por la 2 en San Joan Despí y la AP7 en El Papiol, dirección Tarragona, y mucha precaución si tienen pensado circular de entrada a Sevilla por la 49 a la altura de Tomares. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Feliz día para todos, comenzando el Café Mañanero en Latinos FM, igualmente en Viva FM, la radio que llegó el año anterior y que está causando furor también en Valencia. La voz latina, la voz latina. Café Mañanero con Jorge Rivera. Es jueves 1 de febrero. Comenzamos un nuevo mes, por cierto, este año es bisiesto. Febrero tradicionalmente trae 28 días, en esta oportunidad 29. Es algo que se da cada 4 años. Y comenzamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Decirle que estamos en pleno invierno, pero lo cierto es que tenemos temperaturas primaverales. El panorama para este jueves. Las máximas van a registrar ascensos, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Alcanzaremos 19 grados centígrados, al tiempo que las mínimas seguirán oscilando alrededor de los 6 grados. Esa es la evolución del tiempo en el Café Mañanero. Para este viernes tendremos un cielo poco nuboso, las temperaturas, por lo menos en lo que corresponde a la cuenca mediterránea, vendrán con valores próximos a los de este jueves. Eso sí, situándose la máxima en 17 grados y la mínima en 7. Tiempo estable en todo caso. Y con el buen tiempo, damos paso también a los principales indicadores de la bolsa. Atención, el euro se cotiza. La cotización del euro frente al dólar a 1.07. 1.07 pierde valor la moneda europea frente a la estadounidense. Y el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $80.59. Se mantiene a la baja, ayer estaba a $82. Entre tanto, el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerraron por encima de los 10.000 puntos, concretamente 10.077 puntos. Buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. Para destacar en el contexto nacional, el gobierno no descarta prorrogar los presupuestos tras el rechazo de el partido Junts a la ley de amnistía. En el ámbito internacional, la justicia argentina ha declarado inconstitucional la reforma laboral del presidente Milei. La Cámara Nacional de Trabajo considera que el presidente debió aprobar sus medidas por la vía legislativa. Vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia hoy. Pasamos ya a lo que tiene que ver con el apartado de inmigración, noticias que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Madrid denuncia falta de información sobre los inmigrantes en espera de asilo en el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Barajas concretamente. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha vuelto a pedir al gobierno que se tome en serio la política migratoria y transforme el caso en certidumbre. Del ámbito internacional, más exactamente en lo que corresponde al capítulo de América Latina, seguimos pendientes de la situación en Venezuela, donde la justicia chavista ha inhabilitado, o ha confirmado, mejor dicho, la inhabilitación de María Corina Machado. Continúan las reacciones a nivel internacional, también los silencios. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de Latino Deportes, el avance de Latino Deportes en que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche vimos los partidos pendientes de la jornada 20, dos de ellos a falta del partido de hoy entre el Getafe y el Real Madrid. Y es que el Fútbol Club Barcelona venció por la mínima a la Osasuna 1-0, un alivio para la situación que tiene en estos momentos. Y el Atlético de Madrid venció al Rayo Vallecano, un partido que debería haber terminado empatado, pero la eficiencia y la calidad de Memphis Depay dio pie para que en extremis se lo llevara 2-1. Continuamos con la Premier League, porque ha sido sensación nuevamente el futbolista colombiano Luis Díaz, liderando la victoria en Liverpool 4-1 sobre un Chelsea que no tuvo oportunidad de recuperación. Y es que el último tanto precisamente lo hizo Luis Díaz, el cuarto de la victoria. Y las palabras duras de Ronaldo Nazario refiriéndose al actual ministro de Transportes, Fuentes. y los 631 millones de euros que tiene de déficit, el Fútbol Club Barcelona podrá salir de ese déficit y recuperarse para poder hacer otras contrataciones. Y Cristiano Ronaldo, que no jugará y que estaba entre todas las expectativas de los aficionados para ver el enfrentamiento Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Nairo Quintana, que es el jefe de filas del Movistar Team para el Tour Colombia 2.1. Y hablando de ciclismo, arrancó la Vuelta a la Comunidad Valenciana, y en donde el ciclista del Movistar Einer Rubio ha hecho una muy buena presentación. Eso sí, dos italianos se llevaron la etapa. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. También Carlos Angulo a esta hora nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, un nuevo país batió un récord mundial en cuanto a energía eólica, y se trata de la pala más larga del mundo, del tamaño de un rascacielos, en la isla de Japón. Es por ello que la energía eólica, una de las más rentables en términos ecológicos y económicos, es nuevamente motivo de noticia, pues el año pasado el parque eólico mundial superó los 900.000 megavatios de potencia instalada, siendo este el mejor tercer año de toda la historia con respecto a este tipo de cifras. Las cifras revelan también la necesidad urgente de volver a conseguir medios de energía limpia y asequible, así como la búsqueda de independencia y seguridad energética en el mundo. Países como China, Estados Unidos, Brasil, Alemania y Suecia han liderado la revolución eólica durante el año 2023, pero uno de los países más colosales del mundo, estamos hablando de Japón, consiguió formar parte de la revolución de la energía eólica, considerado así como un aumento la eficiencia en la fábrica de más del 40%, formando parte de un rotor de 216 metros que establece nuevos estándares en la industria, superando incluso dimensiones de un estadio de fútbol. Antes de su implementación final, las palas se someterán a pruebas exhaustivas, asegurando su resistencia y rendimiento, presentando así un nuevo tipo, una nueva era en lo que quiere llevar la energía eólica a otro nivel, presentando nuevas alternativas que podrían ser igualadas en el resto de países de todo el mundo. Gracias, Carlos. El Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. De inmediato damos paso también a nuestro saludo musical por cuenta del maestro Rubén Blades. Es noticia el maestro Rubén Blades porque ha tomado posición sobre el matrimonio igualitario. Ya les vamos a contar. Bienvenidos y gracias por seguirnos. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Personas más, de la mano del Señor. Escuchamos al maestro Rubén Blades con una de las canciones que invita a la reflexión de su repertorio. De las muchas que tiene, Amor y Control. Es noticia el maestro Blades porque se ha posicionado sobre el matrimonio igualitario. A propósito de un artículo en el que el popular artista panameño reflexionó sobre el tema, repito, el matrimonio igualitario o entre parejas del mismo sexo, y que volvió a publicar en sus plataformas digitales porque ya lo había hecho hace un par de años. Ha negado que esté dispuesto a casarse con otro hombre, como se ha referido en algunos medios de comunicación. Voy concretamente a lo que ha publicado en su columna. Nadie ha dicho que yo dije haber estado dispuesto a un matrimonio con otro hombre. El titular es escandaloso, al que hago mención en mi escrito fechado del 25 de enero. Preguntaba, ¿estaría dispuesto Rubén Blades a casarse con otro hombre? Y lo hacía en referencia a unas notas publicadas por los periódicos Diario Digital de República Dominicana y el periódico Cubano. El caso es que el multipremiado artista e ícono de la cultura latina en el mundo agregó, más allá de los titulares sensacionalistas que tergiversan y terminan desviando la atención de la cuestión de fondo, en su opinión, o en su reflexión, mejor dicho, expresé que mi heterosexualidad no me concede el poder para negar el derecho de dos personas homosexuales adultas a decidir vivir juntas bajo la protección de la ley. Y continúa la reflexión. No se necesita ser negro, chino o indígena para protestar contra el racismo, ni hay que ser mujer para manifestarse contra el machismo y contra los feminicidios. Tampoco hay que ser homosexual para entender y defender el argumento de que, como personas y ciudadanos, también gozan del derecho a la protección de las leyes. Bueno, aquí está la reflexión del maestro Rubén Blades en torno al matrimonio igualitario, que extiende a otros aspectos como el racismo. Bienvenida a la reflexión del maestro Blades. Hoy comenzamos nuestro programa escuchando una de sus obras maestras, Amor y Control. Que tengan todos un feliz día. El sabor del café mañanero a esta hora con la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente está en la Avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en Torrefiel, calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío, con los sabores de Colombia, empezando con la panadería, luego los platos típicos, hay menú diario y las tartas para toda ocasión. La Imperial del Quindío. A propósito, se prepara para un concierto el próximo mes de mayo, con motivo del Día de las Madres. El concierto será con Johnny Rivera. Estará concretamente en la sala Madison. Vamos preparando entonces para ese concierto con motivo del Día de las Madres. Artista estelar Johnny Rivera, porque estarán también otros artistas. Qué bien, la Imperial del Quindío. Sabor colombiano en Valencia. Dando la espalda no se van los problemas, ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. Cuánto control y cuánto amor. sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno de la Comunidad de Madrid denuncia la falta de información. No saben cuántos ni en qué condiciones se encuentran los penitenciarios de asilos o solicitantes de asilo, concretamente, en estos momentos. Voy concretamente a la noticia en el día de hoy. El gobierno de la Comunidad de Madrid denuncia entonces la falta de información. No saben cuántos ni en qué condiciones se encuentran quienes piden asilo y que están en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Marín, ha vuelto a pedir al gobierno que se tome en serio la política migratoria y transforme el caso en certidumbre. Escuchemos las declaraciones del funcionario. Bueno, pendientes de escuchar las declaraciones del funcionario aquí en el Café Mañanero, para dar cuenta efectivamente de lo que está pasando, la crisis con los solicitantes de asilo e inadmitidos en el aeropuerto de la capital española. Lo que pido es que el gobierno central se tome esta política en serio y que transforme este caos en certidumbres, tanto para estas personas que llegan hasta nuestro país como también para las administraciones públicas, que, como digo, tienen luego la obligación de esa prestación tan importante de servicios públicos. Siguiendo con más de la noticia, desde la Comunidad de Madrid insisten en que las continuas peticiones de información que sobre esta materia han hecho al gobierno central no han sido escuchadas y aseguran que desconocen cuál es la política migratoria de Pedro Sánchez en las fronteras o cómo están tratando a las personas que están llegando a el país. Por otra parte, la crisis migratoria en Canarias empeora por momentos. Persiste la ola de llegadas sin control mientras el Estado no hace nada. Es el artículo que encontramos hoy en el diario digital. Ni por los menores que llegan a las islas solos, ni por los servicios operativos al cargo de la recepción y atención de los miles de inmigrantes que alcanzan las islas de forma irregular. El Hierro continúa siendo la región más castigada. En el primer mes del año ya han recibido a más de 4.000 personas. Hay que decir que hasta la isla se va a desplazar el presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, para analizar la situación. Eso en lo que corresponde al contexto nacional en materia de inmigración. Al otro lado del Atlántico, continuando con este primer sorbo de actualidad, destacamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las inhabilitaciones administrativas en contra de opositores en Venezuela y denunció que dichas acciones son propias de regímenes autoritarios, por lo que instó a reconstruir la democracia en el país caribeño. El órgano se refirió, entre otras personas, a la candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de este año, María Corina Machado, quien arrasó, recordemos, en las elecciones internas de la oposición. El pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó su inhabilitación política para competir en esa y otras elecciones hasta 2036. Concretamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena

Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos de lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda, con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Este San Valentín, Horizont Auto premia al amor. Gánate una escapada romántica en el Hotel Burbuja Cielo de Levante. Para ti y tu media naranja. Envíanos tu historia de amor al 673-06-8028 y entras al concurso. Para saber el resultado, síguenos en Instagram como Horizont Auto. Y este próximo 14 de febrero conoceremos la historia de amor que enamorará a los oyentes. Horizont Auto premia al amor verdadero. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aprovechar, ya que estoy tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio. Ya que sobrio no me da, por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va. Lo intenta, pero sobrio no me da. Un poco de música para esta mañana. Ya saben que vamos alternando la actualidad, las noticias, también con la cultura, la música. Y de todas formas, la música urbana hace parte de nuestra realidad. Y hoy encontramos un gesto muy importante de Maluma, porque por estos días está muy feliz Maluma, y lo felicitamos. Tiene que ver con su paternidad, y a raíz de su paternidad, atención, ha anunciado que se va a tomar no unas dos semanas, ni un mes, ni tres meses, ni seis, ni un año, sino tres años sabáticos. Se lo va a dedicar a la familia. También es cierto que muy pocos se lo pueden permitir, pero hay mucha gente que también tiene los recursos económicos y no lo hace. Y como quiera, que muchas veces se le da palo a los reggaetoneros porque tienen mensajes, sus canciones, algunas, no todas, y hay que hacer la salvedad, no todas, canciones con palabras o mensajes muy, muy gruesos, muy escuetos. Bueno, en esta oportunidad también saludamos a Maluma por ese gesto familiar. Tres años sabáticos. Estaremos atentos a ver cómo será, porque seguramente también va a extrañar los escenarios, los estudios. ¿Cómo serán esos tres años sabáticos de Maluma, que se lo va a dedicar íntegramente a su hijo, su hija, hija, es hija, y a su familia? Es cierto que ha llevado una agenda bastante ajetreada, porque es un artista muy exitoso. Hay que reconocer que Colombia ahora mismo está en lo más alto de la música internacional. De pronto, los gobiernos no aprovechan todo el empuje que le dan sus estrellas en el mundo de la música, quizás para imponer el nombre de Colombia en otros aspectos. Una mera reflexión sobre este anuncio que encontramos hoy en el contexto de la música. Maluma, anuncia 3 años sabáticos. Para poder decirte toda la cosa que me. Así avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Hoy vuelve luego de una jornada de descanso este miércoles con todos los sabores de la gastronomía colombiana. Patacón Tostado en el centro de Valencia. Ya son 10 años de completo éxito. Muy bien le ha ido Patacón Tostado en esta década de sabor que le brinda a Valencia y a España entera, porque aquí llega gente de todas partes, incluso de Europa. Pedir perdón. El sabor es el mismo. Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día, y de inmediato estaremos con nuestro invitado en el día de hoy. En el tema político del día tenemos la expulsión de 3.200 presos extranjeros de Ecuador. Y es que el presidente Daniel Noboa, con la suscripción del decreto 139, ha materializado su promesa de iniciar un proceso que permita repatriar a los presos extranjeros que cumplen sentencias en Ecuador. Y es que según el Código Penal de Ecuador, las condenas contra personas extranjeras resueltas por autoridades ecuatorianas podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad del sentenciado. Y es que para lograr la repatriación de 3.200 prisioneros, de los cuales casi 1.500 son de nacionalidad colombiana, Noboa dio instrucciones al Servicio de Cárceles y a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Derechos Humanos y de Gobierno. Y es que el Servicio Nacional de Atención Integral, que rige las cárceles, deberá cumplir con los procedimientos administrativos que permitan repatriar a los presos extranjeros para que cumplan la sentencia en el país de origen. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está con este proceso el presidente Noboa logrando acabar con la inseguridad que está azotando su país? Y también nos preguntamos, ¿es este el mejor ejemplo que deben seguir otros países, como es el caso de Colombia, que tiene muchísimos presos extranjeros? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente ya con nuestro invitado en el día de hoy, que al mismo tiempo sirve para iniciar un capítulo aquí en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ricardo Marín es el director de un portal que se llama Cole Red. Allí se ofrece información sobre la inmigración colombiana, de interés para los colombianos en el exterior. Comparte con frecuencia artículos muy importantes. Y hoy precisamente le damos la más cordial bienvenida porque iniciamos una colaboración todos los jueves, concretamente. Ricardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, Jorge, para ti, para todo el equipo de Latinos FM, igualmente un saludo muy especial para todos los oyentes. Y bueno, aquí escuchándote hablar de Maluma, de los 3 años que va a tomar de sabático, digo, ¿qué hará ese hombre en 3 años? Si yo llevo una semana convaleciente porque tuve una cirugía de ojo y ya estoy rumbo al psiquiátrico, estoy desesperado, hermano, que no hallo ni qué hacer. Y una semana, imagínate este hombre 3 años. Bueno, claro, sí. Sabe, con el dinero que tiene puede pasar cada día en un país diferente y disfrutando, ¿no? A uno sí le toca meter el hombro, pero bueno, esa es la fortuna de algunos y la desfortuna de otros, ¿no? Yo, sí. Bueno, yo digo de fortuna por decir algo, pero la verdad es que soy muy afortunado así no tenga el dinero que tiene Maluma. Gracias, Jorge. Me decía Oscar de León en una entrevista que, bueno, le estábamos acostumbrados a criticar a los reggaetoneros y en muchas cosas nos daban ejemplo. Por ejemplo, ellos son, valga la redundancia, ellos son muy unidos, hacen colaboraciones y no de uno, sino de 3, 4, 5, Y claro, eso en las redes sociales les da muchísima fuerza y eso explica en gran parte por qué han tenido tanta acogida, por qué se han tomado prácticamente el mundo de la música latina y a nivel internacional. Y, en fin, y en esta oportunidad el caso de Maluma ya lo anotaba. Creo que vamos a estar pendientes de él porque son 3 años que se va a tomar de forma sabática y el argumento es su familia. Pues lo tendrá bastante claro. Y lo cierto es que tiene la facilidad para también entretenerse, dispone de los recursos económicos. Ahora bien, hay muchos ricos por ahí que no le dedican tiempo a la familia. Entonces, como quiera que siempre estamos dándole palo a los reggaetoneros por las letras de sus canciones, aquí están estos ejemplos familiares que también conviene destacarlo. Pues bien, Ricardo, yo te quiero agradecer inmensamente la aceptación de nuestra propuesta de que nos acompañes aquí en el Café Mañanero. Tenemos en común tu portal y este espacio radial en que abordamos la información en materia de inmigración. Y si hay una comunidad que ha venido creciendo en los últimos años, esa es en la colombiana. Por lo tanto, se hace interesante. Abordar. Tenemos una retroalimentación. A ver si logramos corregir. Bien, se hace interesante, les decía, compartir información de interés para la comunidad colombiana especialmente. Y mirando de los artículos en que has publicado recientemente, quería empezar, si bien es cierto, vamos a abordar temas de interés local, nacional, en referencia a España. Quería empezar por un tema que me llamó la atención y es que la Cancillería ha sido denunciada por ocultar información pública, tildándola de reservada. ¿Qué se puede considerar de interés público para la Cancillería y qué puede ser objeto de reserva? No, Jorge, mira, primero pues gracias nuevamente por tu invitación. La verdad es que me siento muy orgulloso de estar en tu programa, que sé que es uno de los programas más vistos, no solamente en Valencia, sino en España. Incluso alguien me decía desde Colombia que lo había visto en alguna ocasión porque se puede por internet. Y eso me hace sentir pues muy orgulloso de estar aquí en tu programa. Que de pequeño no tienes nada, puedes estar a la par con muchos medios de comunicación grandes, al menos en cuestión de tu honestidad y tu honradez para la noticia. Así que, bueno, vamos al grano. Mira, el 90%, me atrevería yo a decir incluso un poco más, de la información estatal es pública. Unos muy contados casos por cuestiones de seguridad nacional, por cuestiones de cumplimiento al alias data, es decir, de no revelar datos de personas, algunos datos y de determinadas personas, porque eso no es para todo el mundo. El resto de todo, bueno, como te decía, es pública y por lo tanto las entidades están obligadas a suministrarla a través del derecho de petición, que es el preámbulo realmente de los derechos nuestros en Colombia. Si queremos saber a qué tenemos derecho por esto o lo otro, no es sino acudir al derecho de petición y toda autoridad está obligada a responder. ¿Qué pasa con Cancillería? Cancillería se cansó, después de más de 10 años de estar mirando información obligada, ahora le ha dado por acudir a ciertas artimañas y algo especial en el gobierno del cambio. Bueno, algo tenía que cambiar. Desafortunadamente, en este caso, para mal. Desde hace un año para acá ha estado utilizando una serie de artimañas para evitar que Colexred, Colombianos en el Exterior Retornados, nuestra plataforma, en cabeza mía, le pidamos tanta información para suministrar a los ciudadanos. Porque al parecer gran parte de esa información ellos les conviene tenerla oculta para que los colombianos no nos demos cuenta en el exterior de las patrañas, de los malos manejos que tiene Cancillería con relación a la política migratoria colombiana relacionada con los colombianos en el exterior. Entonces se ha creado una serie de artimañas, como les digo, desde hace más de un año, entre ellas que no responde por irrespeto, la justicia le ha tumbado el tal irrespeto, no he sido irrespetuoso con la Cancillería ni con ninguna institución. Lo que pasa es que ellos son muy delicaditos. Entonces, cuando se les dice ineptos por no hacer nada, ellos les molesta, ellos prefieren que les diga, hemos hecho algunas cositas, pero otras no. No, ese lenguaje diplomático de hipocresía lo utilizan ellos. Nosotros los ciudadanos utilizamos un lenguaje directo que llegue a nuestra gente. Y al que no hace nada se le llama inepto. Así de sencillo. Entonces a ellos parece que les molesta mucho ciertos ciertas cositas, te han puesto una serie de trabas, el irrespeto, bueno, una cantidad de cosas. Y lo último que le dio a Cancillería fue por negarnos información aduciendo que es reservada. Como algo conocemos de leyes, entonces, sin ser abogados, entonces analizamos e interpusimos un recurso que llama el recurso de insistencia, que es aquel que se interpone cuando una entidad niega suministrar información por algún motivo, entre ellos especialmente el motivo de la reserva. ¿Qué decía Cancillería? Que ella no podía suministrar datos de las personas, nombres ni identidades por el habeas data. Que habían cosas que estaban en el Archivo Nacional correspondiente a Cancillería y que no podían sacarla de ahí porque eso ya estaba reservado, estaba secreto. Palabras más, palabras menos. Pues interpusimos el recurso de posición ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y el tribunal anoche, precisamente, ahorita saco el artículo, ya lo publiqué en la página, acaba de decir la Cancillería que eso no es así. Le ha dado una lección de jurisprudencia, de constitucionalidad y de leyes colombianas, donde prácticamente le dice ignorante. ¿Por qué el tribunal considera que no es reserva? Porque es que a Cancillería no se le están pidiendo datos de personas ni de contactos. Se le está pidiendo estadísticas. Lo que pasa es que como estamos detrás de las cositas que se están moviendo a través del Fondo Especial para las Migraciones, que ya en alguna ocasión te comenté cómo marchan esas cosas, en donde el Fondo Especial para las Migraciones devuelve al Estado colombiano millones de millones anuales porque los consulados no tramitan ante ellos situaciones de precariedad, de vulnerabilidad o por razones humanitarias de los colombianos en el exterior. Entonces el Fondo Especial para las Migraciones devuelve ese dinerito. Pues eso lo hemos estado investigando desde hace más de un año y hemos sacado una serie de artículos al respecto. Pero teníamos frenada la investigación porque Cancillería, como les digo, con esa artimaña, le dio por decir que no nos podía suministrar información sobre los casos que se han presentado desde la creación del Fondo Especial para las Migraciones, que no podían dar datos de cuánto dinero habían dado, que no, es decir, una serie de cosas que lo llevan a uno a pensar, y dentro de nuestra malicia indígena, de que algo están ocultando, de que hay unos tintes de corrupción, porque qué necesidad tienen de decir cuánto dinero se ha destinado para determinados consulados para ayudas humanitarias o razones humanitarias o ayudas de precariedad. Esas son ganas, perdóname la expresión, de jodernos para de alguna manera detener el trabajo que estamos haciendo, que es denunciar lo que nadie se atreve a denunciar muchas veces porque no le llega la información, o bueno, infinidad de razones, pero que todo el mundo quisiera denunciar. Entonces el tribunal acaba de decir que no, que esa información tiene que entregarla. Primero que todo porque nosotros no estamos pidiendo datos a las de las personas a las cuales les llegó esa ayuda, que eso sí sería restrictivo, eso sí sería reservado. Yo no puedo decirle a la Cancillería, deme los datos de Jorge Rivera, deme los datos de Jorge, dígame cuánto gana Jorge. Ahora, si Jorge ha hecho un trabajo en Cancillería a través de un proyecto, está obligada a suministrármelo. Pero Ricardo, sí que sería bueno saber a cuántas personas se atiende, ¿no? El número de personas atendidas. Pues, exacto, es que eso se lo preguntamos, pero es que no dijo que era reservado. Esa fue una de las preguntas que hicimos, de que a cuántas personas ha llegado esa ayuda, a cuántas se les ha negado y los motivos por los cuales se les ha negado. Claro, eso no le conviene a Cancillería sacarlo público, pero nosotros le esculcamos. Y dijo que no, que era reservado. Pues la justicia en este momento le está diciendo, no señora, usted tiene que darle a ese señor o a cualquiera, tiene que suministrarle esas estadísticas porque en lo absoluto son reservadas. Ricardo, a propósito de la Cancillería, si hay un apartado del gobierno actual que está generando preocupación, ese es precisamente la Cancillería. Y vamos concretamente al tema de los pasaportes. Para poner en contexto a nuestra audiencia, Ricardo, y como quiera que nos siguen también oyentes de todas las nacionalidades, e incluso de África, de Asia, gente de aquí, y por supuesto, personas de otros países de América Latina, es decir, no solamente tenemos audiencia colombiana, poniendo en contexto a nuestra audiencia, decirles que la licitación para la impresión de los pasaportes con motivo de la llegada del nuevo gobierno, es decir, el de Gustavo Petro, veníamos de un gobierno de centro derecha, llegó un gobierno de izquierda con la promesa de un cambio, que es precisamente el que estaba diciendo Ricardo, pues ya estaba una licitación en marcha, se otorgó y luego pues el gobierno dio marcha atrás. Esto pues conlleva a la violación de un contrato, las cláusulas de un contrato, una licencia pues que ya se había otorgado. Y ahora mismo pues Colombia está en un litigio con una firma muy reconocida a nivel internacional, que es Thomas Gregson, y todo parece indicar que esta firma le va a ganar al Estado colombiano. Lo curioso del caso es que el canciller, que es el jefe de la Cancillería, lógicamente, pues le dijo que le daba igual que lo demandaran. Hay que decir que si esta firma gana esa demanda, pues la indemnización se va a pagar con dinero de todos los colombianos. Pero el canciller está en líos. Incluso recientemente la Procuraduría lo inhabilitó precisamente por este caso, por 3 meses. En fin, hay un lío tremendo en la Cancillería de Colombia, la encargada de alguna forma de atender a la población colombiana en el exterior. Hay preocupación, Ricardo, porque muchos colombianos me han dicho, bueno, si se para el proceso de impresión de pasaportes, ¿qué va a pasar en los consulados? ¿Será que vamos a solicitar un pasaporte y nos van a decir no se puede? En fin, existe ese riesgo más allá de los líos jurídicos de esa licitación. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué se sabe sobre este particular, Ricardo? Porque esa es la preocupación más importante de la población colombiana residente en el exterior en estos momentos. Bueno, Jorge, riesgo hay, sin lugar a dudas. Pero yo, dentro de mi concepto personal, yo dudo mucho de que llegue una crisis realmente en ese sentido. Porque ahí sí que sería pues el acabose y la sinvergüencería de lo más absurdo que se pudiera ver en una entidad como la Cancillería colombiana. Pero yo dudo mucho que se presente. La cuestión de esto no es Álvaro Leyva Durán. La cuestión de esto es Gustavo Petro, el presidente. Porque él llegó al gobierno en algunos casos a vengarse de ciertas acciones, de ciertas instituciones, de ciertas personas, de ciertas empresas que en el pasado a él no le siguieron la corriente cuando fue alcalde o cuando fue senador. Entonces él tiene una pelea muy grande con esta empresa de los pasaportes desde hace varios años, no es de ahora. Pero claro, se le presentó la oportunidad, como tiene el máximo poder, y puso al títere de Álvaro Leyva para que le dijera, no, a esa empresa no me le dan nada, hermano, eso hay que echarlo para el suelo. Pues Alvarito, siguiendo las instrucciones de su amo, le dio por desbaratar lo que estaba totalmente legal, pero absolutamente legal, porque nadie ha podido comprobar que esta empresa haya hecho alguna irregularidad. Hombre, que se presentó ella con otro y los otros se retiraron. Pues eso ya no es problema de la empresa. Ella siguió adelante. Le aprueban la licitación. Ricardo, entonces, ese caso lo tiene perdido, perdón, ese caso lo tiene perdido la nación. Totalmente, totalmente, Jorge. Lo que pasa es que puede llegar a una conciliación en el evento en que le digan a la empresa, ¿sabe qué? Siga adelante con la licitación o que vuelva a concursar y se la gane. De pronto la empresa, hombre, digamos este término, por lástima, con el Estado colombiano, diga, vale, listo, bueno, no vamos a seguir con esa demanda y vamos a hacer la licitación y se acabó. Pero el Estado tiene totalmente perdida la demanda porque Álvaro Leyva Durán, con su arrogancia, con su prepotencia y con el creerse más que un dios, porque eso es lo que hace ese señor ahí, que ya debería estar descansando, y no lo digo por su edad, sino porque ya realmente no sabe ni qué es lo que quiere hacer. Prueba de ello es que hace poco sacamos un artículo en nuestra página donde decíamos que Álvaro Leyva Durán era el peor canciller que ha tenido los colombianos en el exterior, porque es que no se le ha visto ni una sola señal de ayudar realmente a la colombianidad, como dijo alguien por ahí, yo no utilizo ese término, simplemente a los colombianos en el exterior, a la diáspora. Entonces, ahí estamos mal. Y fue una acción realmente detestable, y lo peor de todo es que el tipo este sigue todavía en la Cancillería. Claro, como al señor Petro le gusta desafiar a las leyes, desafiar a la justicia, él dijo, tranquilo, quédese ahí quietico, hermano, y miremos a ver qué podemos apelar aquí para que usted no se vaya. Y el tipo este sigue firmando documentos, a ver si de aquí a mañana no declaran nulidad en esos documentos que está firmando o los convenios o contratos que está haciendo. Pero el tipo no se quiere salir. Esa es la realidad de todo esto. Hay mucha preocupación entonces con esta situación. Es que el futuro de la Cancillería en manos de Álvaro Leyva, y como bien lo decías, yo he estado pendiente a sus discursos y nunca se refiere a la inmigración, a la diáspora colombiana en el exterior, ni se ha preocupado por mejorar los servicios de los consulados. El tema de los consulados, ya vamos a tener tiempo de abordarlo. Ricardo, aquí en Valencia, es bien conocido pues lo que pasa. Hay deficiencia en el servicio, hay un retroceso en la calidad del servicio. Y precisamente esta semana vamos a abordar también una iniciativa ciudadana donde van a recoger firmas con el propósito de solicitar un cambio de titular en el consulado de Colombia en Valencia. Aquí hemos estado pendientes de todo el servicio que se presta en la Comunidad Valenciana, pero también nos hemos percatado a raíz de las denuncias que es lo mismo que se está presentando en Barcelona y en otros consulados en Europa. Entonces, estamos evidenciando, de acuerdo con los testimonios de los colombianos en el exterior, un detrimento en la prestación de los servicios. Ricardo, si hay algo más que anotar, a manera de anticipo de lo que vamos a seguir abordando aquí en el Café Mañanero. Bueno, sí, Jorge, hay muchas cosas que podemos decir. Yo siempre te he dicho a ti y a cualquier persona que nos entrevista, a los ciudadanos, pregunten lo que quieran. Relacionado con los colombianos en el exterior, y humildemente tenemos que decirlo, modestia aparte, creo que conocemos en un gran porcentaje, muy grande, toda la situación de los colombianos en el exterior. Este tema de los consulados que tú tratas es un tema de nunca acabar, porque mientras que hayan ineptos, mientras que hayan politiqueros, mientras que hayan populistas en los consulados, eso no se va a acabar. Y mientras que Cancillería no haga una importante inversión en un software para las citas que sea inhackeable, aunque yo no sé qué será inhackeable hoy en día, pero que al menos tenga mejores medidas de seguridad, va a ser muy complicado. Porque es que es una serie de cositas que se unen para que el servicio se preste mal. No solamente es el cónsul o la cónsul. Pero Ricardo, si para el primero de junio pasado, la cónsul Gillian Mahmoud nos anunció que la novedad era un cambio de software, y si puso en marcha ese nuevo sistema, lo que hizo fue